Dani, buenos días a la comunidad paceña, ¿cómo están? Bien, bueno, aquí arrancando la semana, tratando de ponernos al corriente sí. De las últimas novedades. Bueno, muy bien lo dijiste vos, fue masivo el abrazo solidario que se hizo el día viernes con un conjunto de la población, organizaciones políticas, todos aquellos... ¿cómo es que se llama? Compañeros que han visto que el Hospital Mercante va a ser, sería una parte arancelado, pero más que nada la población se vería afectada en el número de camas. Porque obviamente lo que viene esta dirección impuesta por el Ministerio, sí, ustedes saben muy bien que nosotros hemos elegido a una comisión de trabajadores como el doctor De Franco, la doctora Salazar, la compañera licenciada en enfermería Silvia Micheco como directores del hospital. Uh-huh. Y el ministerio junto con el municipio nos ha impuesto, estos realmente son unos personajes violentos, vienen con todo un aparato de violencia hacia los trabajadores. Entonces, y vienen a directamente a sentarse en el sillón de la dirección. No está reconocido porque no tienen firma para sacar ningún decreto o resolución, pero ya empezaron a mostrar las uñas con respecto a los trabajadores. Nosotros rechazamos, como sabéis, totalmente esta injerencia del municipio y, el municipio encubierto, porque ya esta semana se iba a reunir con INSI. Uh-huh. Entonces, de ahí no puede salir nada bueno, compañeros. ¿Entendés? Acá hay más ajuste, más desproporción de poder atender a los pacientes sin obra social, los que tienen obra social. ¿Entendés? No creo que vayan... O sea, la idea, como nosotros lo vemos como trabajadores, delegados y militantes, es no van a cobrar bonos, pero sí las camas para los pacientes sin obra social se van a ver totalmente reducidas. Claro. Si tenemos 6 camas, bueno, 4 para obra social y 2 para los que no. Y es gravísimo. Porque mucha población se ha quedado sin obra social desde el gobierno anterior y ni hablar de este. Mucha gente que se ha quedado sin sus trabajos. Sin trabajo en blanco, claro. Entonces, si nosotros tenemos la población más humilde del conurbano bonaerense, vos no podés venir a querer tomar las camas, entonces, y decir esto para las obras sociales. Estamos totalmente equivocados y fuera de contexto donde vos intentás venir a dirigir un hospital. Ya han hecho varias acciones en los últimos 15, 20 días para buscar el reconocimiento de esta elección que se hizo internamente en el hospital. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? ¿Se abrió alguna instancia de diálogo nueva después del abrazo del viernes que fue muy importante en convocatoria? Sí, fue muy importante. Nosotros hemos ido a buscar, estamos haciendo cursar un petitorio que lo vamos a llevar al ministerio. Que yo creo que para esta semana, el miércoles, tenemos una asamblea y yo creo que para la semana que viene estaríamos yendo al ministerio. No vamos a bajar los brazos, no vamos a dejar esta lucha porque es por la población de José Cepaz. No podemos permitir, ¿entendés?, que vengan a querer lucrar con lo poco que queda, ¿entendés?, en la provincia de Buenos Aires, que es la salud de nuestros paceños. Es una vergüenza, Dani. Sin duda. Vos no tenés, o sea, no tienen cara para venir a hacer una cosa así. Y como saben que los mismos trabajadores no van a ir por las preventas de las obras sociales o la gerenciación del hospital, obviamente que quieren poner estos personajes. Mirá, nosotros hacemos una asamblea el día miércoles. Y yo creo que para la semana que viene estaríamos yendo a una comisión muy importante al ministerio. Bien. No vamos a bajar los brazos. Bien, de aquí quedamos atentos, Paola, para acompañar esas iniciativas también desde la radio. Sí, mi cielo, lo último que te quería decir es que, bueno, dentro de lo que se armó el abrazo solidario y las palabras que han tenido los compañeros, se hace un congreso obrero. Esto se va a hacer acá en el corredor de José Cepaz, donde podemos, o sea, ir todas las organizaciones políticas, los vecinos, y es para ver cómo seguimos contra este gobierno hombreador. O sea, lo que no salga de nosotros no va a salir de otro... de otra agrupación política, ¿entendés? Entonces, ver cómo nos organizamos como población para poder rechazar estos índices de inflación, la desocupación, el hambre, esto, el tema de la pandemia. Así que, bueno, lo esperamos en el corredor de José. jueves a 18 horas se hace este congreso obrero, entonces. Claro, es para todo el mundo. El que quiera participar, traer sus ¿cómo es que se llama? Espera que se me escapó. Sus la forma en que podemos luchar, uh-huh. Tenemos que organizarnos como población. Bien. Tenemos que decir basta, Dani. Bien, aquí quedamos atentos a ambas situaciones, el Congreso Obrero del jueves, la Asamblea del miércoles y la posible presentación del petitorio entonces la semana próxima en el Ministerio. Un abrazo grande y como siempre te agradecemos estos minutos. No, por favor, un abrazo grande a ustedes, feliz cumpleaños por muchos años más y muchísimas gracias por siempre darnos la palabra en Radio Tincunacu. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Lo mismo vos, mi amor, que andes bien.